Porque como usted, muchas otras personas hacen esto, ayudar a los demás. Porque algún día uno va a estar en una situación mala y ojalá haya gente solidaria que nos brinde el amor para poder remontar y salir adelante. Entonces, primero quiero que felicitemos a hombres y mujeres como nuestro pastor, que en Bolivia nos ayudan a los que necesitamos. Fuerte aplauso, por favor, para ellos. Y la segunda reflexión que quiero hacer es las mamás. Las mamás que por alguna circunstancia de la vida han tenido que enfrentar una o mil dificultades. La experiencia de Rita es dura. De este niño, niña, adolescente, la vida le ha puesto muchas pruebas y la vida ha maltratado mucho. Pero la experiencia de Rita nos enseña que nos puede ir mal en muchas cosas, que podemos caernos una, dos y tres y cuatro veces, pero siempre hay una oportunidad para levantarse. Rita, al igual que usted, yo llegó un momento de la vida en que quería morirme. Yo estuve en la cárcel. Y yo dije, ¿para qué vivir si todo está tan mal? Había perdido casi todo. Había perdido mis sueños, había perdido mis compañeros, había perdido mi pareja, había perdido mis libros, había perdido mis contactos, lo perdí todo. Y dije, yo no puedo vivir así más. Y como usted, pensé que mejor era irse de la vida. Pero en uno de esos momentos, reflexioné que qué me quedaba. Lo había perdido todo. Me sentía muy mal. Pero tenía algo que no había perdido aún. Había perdido cosas materiales, había perdido cosas familiares, había perdido proyectos de vida, pero me quedaba algo. Y ese algo era la gota de la vida. La vida. Nada material, nada familiar, pero tenía la vida que cubría mi cuerpo. Y me aferré a la vida. Rita, me aferré a la vida desesperadamente. Pensé que el mundo se había caído encima mío. Estar en la cárcel. Y quizás iba a estar en la cárcel 20 años sin poder salir. Me acusaban de alzamiento armado, de terrorismo. Pero me aferré a ese pedazo de vida. Me agarré de la vida. Cuando quise renunciar, me agarré con uñas, con dientes. Con cinturón me amarré a la vida. Y después que hice eso, 10 años después de no tener nada, de no ser nada, de estar en el hueco, de haberme caído en un precipicio, 10 años después, tengo una mujer que me ama y una mujer a quien amo. Soy vicepresidente. Volví a reconstruir, mejorar lo que había perdido. ¿De dónde? Porque me aferré a la vida. Aférrese a la vida. Aferrarse a la vida. Porque cuando uno tiene vida, lo puede reconstruir todo. Podrán tardar 10 años, 5, 20, 30 años, pero es posible conquistar lo que uno quiere si se aferra a la vida. Ese mensaje a las señoras, que estamos mal. Tenemos un problema, estamos débiles, nos sentimos abandonados. Pero si nos aferramos a la vida, podemos construir lo que no tuvimos. Cuando no hay vida, ya no hay nada que hacer. Pero cuando hay vida, la vida es poder de todo. La vida es fuente de todo. Por eso la entiendo. Porque yo también estuve en una posición No tan dura, pero algo parecida a la de usted. Y la vida la ha colocado aquí. Y la vida me ha colocado acá. Y la vida va a colocar a cada una de las personas en un lugar donde algo de sus sueños se va a cumplir. La vida es todopoderosa. La vida es todopoderosa. A los niños y a las niñas, sean fuertes. Sean fuertes. Hay dificultades y tienen que salir adelante. Tienen la madre, la pequeña familia. Manténganse unidos. No se dejen derrotar. No pierdan la esperanza por lo que quieren. Pueden lograrlo. ¿Quieren hacer algo en la vida? Comercio, estudio, profesión, se puede lograr. La cosa es disciplina, caerse y levantarse, caerse y levantarse. Todo uno puede hacerlo si tiene determinación. Ustedes son héroes. Están sobrellevando un entorno familiar golpeado, pero son capaces, son fuertes. No se desmoralicen. Ustedes están preparados para cumplir lo que quieran, aunque tarde mucho tiempo. Niños y niñas, manténganse unidos. Tienen aquí la familia que los protege, están en la casa. Y luego estarán fuera de la casa con la familia. Si hay unidad familiar, podemos salir adelante, Rita. Y a veces la familia es uno y el hijo es familia también. Mejor si es uno y una pareja que lo quiera, que no lo maltrate a uno. Pero uno con el hijo o con la hija es familia. Y si nos aferramos a la vida, tenemos la bendición de poder lograr lo que queremos, aunque tardemos mucho tiempo. Decirles, niños y niñas, son héroes. Ya han ganado. Sigan ganando. Sigan yendo para adelante. No retrocedan. Son fuertes. Necesitan ser fuertes para seguir caminando. Pero si son fuertes y disciplinados en la vida, van a lograr lo que quieren. El día de hoy venimos con Claudia para dejar en seguida algunas cosas. No voy a contabilizar, pastor, lo que tenemos, la cantidad de dinero, no se trata de eso. Son pequeñas cosas, televisores, refrigeradores, lavadoras, equipos de sonido, víveres, comida, algo de comida que no va a ser suficiente para todo lo que necesita acá. Algo de juguetes, algo de ropa. Lo venimos haciendo con todo cariño. Sé que esto no es nada frente a lo que hacen ustedes, pero ayuda. Y quiero que sepan, usted, pastor, los niños y las niñas, las señoras, Rita, no está sola, no está sola. A tu lado está esta familia que te quiere, a tu lado está Claudia, a tu lado está Álvaro, a tu lado está Evo. Y al lado de la compañera de allí está Evo, al lado del niño está Álvaro, Evo y Claudia. No los vamos a dejar, no los vamos a dejar. Porque también venimos de esa experiencia de una vida dura. Comprendemos lo que sienten y no los vamos a abandonar. Poco o mucho, siempre habrá una colaboración. Poco o mucho, siempre habrá el acompañamiento de alguien que te respeta, de alguien que te admira y de alguien que confía en ti para que hagas buenas cosas en la vida. ¿Sí? Niños y niñas, esto es de ustedes. Es para ustedes, para que lo disfruten en el hogar. Muchas gracias a ustedes. Bien, agradecemos al vicepresidente, licenciado Álvaro García Linera.